te miro, mis ojos sienten un hastío y dicen lo que tú me has hecho sufrir, pero sin desvelo. Cuando tú no estás, el sol para mí no brilla, la luna yo la veo oscura y vivo solo en la locura. Y borraré feliz.